1:36. Continuamos en el magazine local de Talavera y su comarca, y nunca mejor dicho, conociendo más cositas de la comarca. Hoy es miércoles y los miércoles nos gusta conocer esas curiosidades que nos trae Miguel Méndez Cabezas. Buenos días, Miguel. Hola. Y muchas gracias una vez más por estar con nosotros e ilustrarnos sobre nuestra tierra. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de las atalayas y las torres que en la época medieval había, tanto de los cristianos como de los musulmanes, pues estaban repartidas por todo el territorio de la comarca de Talavera, en principio para impedir que desde el norte llegaran los cristianos y tenerlos a la vista siempre y siempre poder avisar a los, en fin, a la población. Y por otra parte también luego ya en la época cristiana, cuando ya Talavera había sido tomada por los cristianos, pues las racias que podían venir desde el sur a castigar todo el territorio de nuestra comarca, ¿no? Uh-huh. Entonces es curioso porque hay algunos pueblos que incluso lo llevan en el nombre, ¿no? Por ejemplo, Torrecilla de la Jara, que además antes se llamó Torrecilla de los Valles, ¿no? Es un nombre muy bonito. O el Torrico, o Torralba, en realidad es Torre Blanca, ¿no? Claro. Pues son pueblos que llevan ese nombre. También las atalayas, hay otros pueblos que tienen, digamos, en su nombre primitivo al menos, el nombre de atalaya. Por ejemplo, Velada en principio se llamó Atalayuelas del Guayerbas. O sea, pequeñas atalayas del Guayerbas, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Luego ya se desplazó hacia donde está actualmente el caserío de Velada, pero en tiempos estuvo ahí. O sea, que había un problema de agua y luego se vinieron para el otro lado. Hay un montón de torres, de torrecillas, de torrejones. Todos esos topónimos pues son típicos de este tipo de construcciones, ¿no? Uh-huh. Muchas de ellas, sobre todo las atalayas más conocidas, más cerca de Talavera, que están en el Berrocal, las que ahora hablaremos, pues en realidad lo que eran no eran propiamente lugares donde defenderse, sino que eran lugares donde avistar al enemigo. De vigilancia, hacían, ¿no? Claro, y donde se hacían señales de humo. Ya. Se hacían señales de humo, eran torres de señales, de hecho, en la literatura medieval aparecen en algunas ocasiones como torres de señales. Ajá. Entonces, si por ejemplo, desde la atalaya del Cazar o de la atalaya de Segurilla se veía que algún ejército se aproximaba de cristianos desde el norte, pues lo que se hacía es encender, en fin, ramas de forma que hiciera mucho humo y desde Talavera se podía ver y la población se podía meter dentro de las murallas talaveranas. Que, por cierto, el escudo de Talavera también tiene una torre, la Torre Albarrana. Uh-huh. O sea, para que veáis lo integrado que está con la forma de, digamos, de distribución del territorio que hubo aquí en la Edad Media y con todos esos condicionantes bélicos que hubo en la zona. Y entonces podemos ver muchas de ellas. Mira, por ejemplo, en el lado, por decir, en la orilla norte del Tajo, pues tenemos que el castillo del Cerro de San Vicente, de arriba del Piélago, pues sí. Aparte de estar la Capilla de los Santos Mártires y otras cosas, hay un castillo. Ese castillo, una de las torres redondas que tiene, en principio fue una atalaya también, muy similar, aunque más pequeña, a las atalayas como la de Segurilla, que es impresionante y sí que se ha restaurado. La atalaya del Casar de Talavera, que es la única, esta que además de tener la propia atalaya, la propia torre, pues tiene allí unas construcciones, se ven los cimientos, se ven probablemente un pequeño destacamento que hubiera en aquella atalaya. Porque no solo en esa atalaya había que ver cuándo se aproximaban los enemigos cristianos hacia la Talavaira musulmana, sino que además había que ver cuándo se aproximaban hacia el Taifa de Toledo, en la época de los reinos taifas, las tropas desde el Taifa de Badajoz que venían por esa zona. Entonces, bueno, tenían esa función de estar. Y vemos todas estas. Hay una atalayita que está entre medias de la atalaya de Segurilla y de la del Casar, que es la de Mejorada, que yo digo que es una atalayita de solapa, porque es muy pequeñita, medirá 2 metros y algo, y de diámetro tendrá pues 1 metro y pico. Entonces es un lugar simplemente donde subirse por encima de la vegetación probablemente y vislumbrar el campo por ver si viene. Si están más o menos cerca el enemigo, ¿no? Sí. Luego también hay otra en Sotillo de las Palomas. Hay bastantes por toda esa que os he dicho, las atalayuelas del Guayerbas de Velada, en fin, y otras muchas. Y luego en el otro lado, en el lado ya del Tajo, hay que tener en cuenta que el Tajo estaba defendido por las que yo por la que yo llamo la línea Maginot del Tajo, con todas las fortalezas, como era Talavera, Canturias, la fortaleza, o sea, la ciudad de Vascos, la fortaleza de Castros, la de Espejel, la de Alija, que todas están en el mismo Tajo. Y era para impedir que los cristianos utilizaban el Tajo como de barrera para que no pasaran los cristianos hacia el sur. Bueno, pues también en el sur hay algunas torrecillas, como decía, esa Torrecilla de la Jara y otras cuantas, pero hay una muy interesante que está muy cerca de Villar del Pedroso y de Carrascalejo, en la Jara, y que es una torre que tiene todavía su arco de herradura, es muy bonito, cerca de lo que llaman el castillo o la finca de Marco, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que vale la pena, tiene además una pequeña leyenda que creo que se dijo que había un tesoro allí con oro y demás, y destruyeron parte de sus muros intentando buscar el famoso tesoro, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de muchas otras que quedan solo restos y demás, pero bueno, es bueno saber que todas estas torrecillas, todas estas atalayas que estuvieron distribuidas por nuestro territorio, pues tuvieron su función en esa época de guerra, esas épocas de guerra. Nosotros aquí, desde la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados en Torre Hierro, al salir vemos una enfrente. ¿Esa cuál es? Sí, hay la atalaya del Casar, que es la que vosotros veis desde vuestra sede, que es interesante porque en ella se ve, igual que en la de Segurilla, que es curioso que la puerta está elevada, la puerta está de forma que si tú subes hacia arriba como una puerta levadiza de madera que tenían, o dos puertas que tenían, pues entonces se quedaban aislados dentro de la torre y era difícil acceder a ella, ¿no? Entonces uh-huh. Esa es una de las curiosidades, y la vista desde cualquiera de estas atalayas, que yo recomiendo recorrerlas, es una vista, pues la verdad que vale la pena, porque todas están situadas en lugares muy estratégicos. Igual que se hacía, por contarte una curiosidad que me llamó la atención, hace 2 o 3 años que vino la Vuelta Ciclista por Talavera, o 4, no recuerdo, pues me llamó la atención cómo esas señales de humo medievales pues se habían convertido de alguna forma en las señales que vosotros con la radio mandáis ahora, porque justo en la atalaya de Segurilla había 5 o 6 camiones de diferentes emisoras enviando las desde ese sitio, que es fácil comunicarse y demás, enviando las señales sobre este evento deportivo, ¿no? Entonces decir que bueno, que los lugares no cambian tanto y que igual que se hacían señales de humo, luego se hacen señales con las ondas. Sí, claro. Es curioso. ¿Y se puede entrar en estas atalayas? Sí, se puede, porque tanto la de por lo menos en la del Casar hay un montón de piedras por las que se puede uno entrar. Lo que pasa es que parece que la del Casar una ocasión cayó un rayo y en parte se nota la zona que está más destruida, y también se debería de alguna forma restaurar, excavar el entorno y el conservarla para que no se acabe cayendo más, ¿no? Uh-huh. Porque forman parte, desde luego, de nuestra historia y de nuestro patrimonio, y sería muy interesante el que se conservaran para que en un momento dado que caiga otro rayo o que haya un deterioro progresivo, pues no se vayan a caer. Que no se, claro, que podamos, que perduren en el tiempo, ¿no? Exactamente. Pues qué interesante. ¿Se puede hacer una ruta de las atalayas? Sí, tengo. En mi libro de las 115 excursiones tengo una que se llama La Ruta de las Atalayas, que precisamente es recorriendo estos parajes. El libro de las 115 excursiones. Oyentes, tomen nota. Que a los que les guste ir de excursión, un magnífico ejemplar. Sí. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer. Gracias a vosotros. Hasta pronto, Miguel. Hasta pronto. Gracias.